just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Claro, obviamente. Bajo esta lluvia, ¿qué va a ser? ¿Cuánto tráfico que hay? Tremendo. Así es la vida. Buen día, Saladillo. Buen día, 25. Buen día, Lidar. Buen día, Roque Pérez. Estamos juntos en esta mañana en vivo de la 106. Muchas gracias por todos los mensajitos que ya llegaron a la radio, ¿eh? Acá estamos juntos en esta mañana de la 106, bajo esta lluvia. Ya te voy a estar contando cuánta lluvia. Realmente ha llovido un poquito. Mañana que estamos también compartiendo a través del aire de la radio, comunicados con el WhatsApp 2345-651479, con sorteos en esta mañana, por supuesto. Tenemos regalo de Tu Chef, que no es máster. Ahí está Leo y está toda la barra de Tu Chef, que no es máster, en Rivadavia 2772. Y también el regalo de Matafuegos Unimat. Acuérdate que es la recarga para el Matafuegos de tu auto. Mañana que estamos compartiendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires con vos, que estás en Saladillo, con vos que estás en 25, con vos que estás en Alvear, con vos que estás en Roque Pérez. Todos juntos estamos haciendo esta mañana de la 106. Comunicados, como siempre, a través del WhatsApp y también a través de Twitter. El WhatsApp 2345-651479. 2345-651479. ¿Arrancamos con las farmacias de turno? Vale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, de turno farmacia hoy, 2 de noviembre, farmacia de María. En 25 de mayo, farmacia de Paola. En Roque Pérez, farmacia Lara. Y en General Alvear, farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a repasar los números de la suerte de las quinielas de anoche junto a Agencia Candilejas. En la nocturna, ciudad 3370, provincia de Buenos Aires 5466 y Santa Fe anoche a la cabeza 7651. Acordate que en Candilejas ya están en venta los billetes de fin de año y de Reyes. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo bajo esta lluviecita que estamos viviendo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, el pronóstico para hoy es de 99% de lluvias durante todo el día y la noche 70%. Así que vamos a tener un jueves lluviosamente pochoclero hoy, ideal para una siestita reparadora, ¿no? Si llegás a tiempo por el tráfico, bueno, siestita reparadora. La temperatura máxima estimada para hoy 18 grados, todo el día cielo cubierto, posibilidad de precipitaciones con esta máxima de 18 con una mínima de 13, pero a no desesperar porque mañana viernes mejora, máxima de 23, mínima de 9 con viento del sudoeste, por momentos con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Vamos al fin de semana, el sábado esperamos una máxima de 24, el domingo también una máxima de 24, casi calcados, tanto sábado como domingo se esperan principalmente soleado y agradable con esta máxima de 24, los dos días. Un poquito de viento del noreste con ráfagas que van a estar soplando con 15 kilómetros por hora el domingo y el sábado con 17 kilómetros por hora, casi calcados van a ser los dos días. Prácticamente. Vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. La lluvia caída hasta ahora 4 milímetros 3 en Saladillo. Allí Lili nos cuenta que en 25 de mayo cayeron, en Roque Pérez cayeron unas gotas y seguramente en un ratito vamos a tener el registro también de toda la zona. Por acá 4 milímetros casi y medio, la presión baja 1010.1 milibares, hay viento del norte a 8 kilómetros por hora, la sensación térmica es de 16 grados, por supuesto, la humedad, imagínate, 99,9, y nosotros que nos vamos a el cierre, ¿vale? La 106. Títulos de Extra. Destaca Extra el día después del atentado. Dolorosos homenajes a los rosarinos muertos en Estados Unidos. Familiares, amigos y ex compañeros recordaron a los 5 amigos que perdieron la vida en el ataque terrorista en Nueva York. La ciudad santafesina permanece conmocionada. Aseguran que el chofer asesino tenía vínculos con el Estado Islámico.

¿Todo bien? Ya son las 9:40. Sigue goteando la ciudad de Saladillo y seguramente en el resto también. Ahora después vamos a estar compartiendo más info también desde el radar. Quiero Master, dice Graciela de Saladillo. ¿Qué más? Llueve bastantito, dice Nati de 25. ¿Qué más? Uy, qué lindo. Buen día, Carlos. La verdad quería agradecer a Casero Dulce Desayunos. Y hermoso y sobre todo muy rico el regalito. Quedé muy bien también. Jeje, dice Andy. No dejamos ni uno, no me guardaron uno, Qué lindo, los vicios de Buenafide, no, tremendo. ¿Qué más? Hola, dice Rosa de Saladillo, quiero tu chef. También está Lía de Saladillo, quiero tu chef y Unimat, dice Patricia de Toledo. Ahí está, todos los mensajitos que llegan a través del WhatsApp para participar. Acordate, para participar del sorteo exclusivamente nos mandas un WhatsApp al 23-45-65-14-79. Pachorra, pachurrura. Qué bárbaro. No te puedo creer. Volvió Machinea. Machinea, ¿te acuerdas de Machinea? La tablita de Machinea en la época de no lo vi más a Machinea. De la época de Alfonsín. ¿Qué dijo Machinea? Me parece una reforma tributaria razonable. El ministro de Economía de Alfonsín. No ayuden, chicos. No opinen. Que después lo usa la grieta para decir cualquier cosa. Qué bárbaro. Bueno, confirmado entonces, se suspendió House of Cards. Remarcaron que tras la denuncia contra Kevin Spacey y finalmente frenaron la grabación de la sexta y última temporada. Qué imbécil. Realmente esto confirma la imbecilidad de Netflix. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? ¿Qué más? Grupo Octubre, ellos se sienten discriminados con la pauta oficial. Página 12, ayer alertó por la clara persecución al diario y al grupo de medios que integra. ¡Qué bárbaro! Ahí estamos. Bueno, nos vamos a la pausa. Dale. ¿Quién más? Silvia de Toledo nos escribe. Jackie de Saladillo también. Hola, Carlos, quiero tu chef, dice Caro de Del Carril. Nos tenemos que ir a una pausa muy, muy chiquitita. She gives me catchy. Te digo que el que lo tiene complicado es la zona de Rosario, No tenés idea el tormentón que va desde Rosario a Buenos Aires y está por llegar a Buenos Aires. Es un área de tormenta del tamaño de la provincia de Entre Ríos. No, es tremendo, más o menos, el tamaño de la provincia de Entre Ríos, el tormentón que está yendo para Capital Federal. No es muy intenso por los colores que veo acá, no es lluvia muy intensa, es entre, qué sé yo, bastante normal la lluvia, la que está yendo para Capital Federal. Nosotros, tranquilos, lloviznita, estamos en el extremo sur de esta tormenta que está yendo desde Rosario a Capital. Apenas, tranquilos. Vamos a tener lluvia un rato más, pero muy tranquila. Extremo sur de esta tormenta que lentamente está transitando ya. Casi te diría, la lluvia va pasando lentamente. Va a quedar, por supuesto, el día nublado. Pero por ahora, en un ratito, para la lluvia. No falta casi nada para que pare. Hola, Carlos, quiero tu chef. Gracias, dice Isabel. También está Sandra de Roque participando en esta mañana. Nos tenemos que ir a una pausa y después vamos a compartir más música. Se vienen los Beatles pegadito a la tanda con uno de los temas simbólicos de los Beatles que se llama Loco en la Colina. También tenemos para compartir después un título, una tapa, un título y por supuesto los regalos a través de WhatsApp exclusivamente. Regalo de esta mañana de tu chef que no es Master, una pizza espectacular y la recarga para el matafuegos de tu auto.

Tremenda la letra de El Loco en la Colina. Realmente impresionante. Así que cuando tengas ganas, si a alguien le interese, la vamos a traducir. El Loco de la Colina que ve el mundo girar. ¿Seguimos? Claro. Un matutino, un título. Ahí vamos. Clarín titula: bajaría hasta 11% el precio de los autos caros. Pero, viste que Clarín Clarín se tendría que llamar Clarín Pero, ¿no? Clarín Pero. Siempre hay un pero en los títulos de Clarín. Bajaría hasta un 11% en el precio de los autos caros. Pero en nuestro idioma, el pero siempre anula lo que está antes del pero. Siempre se anula. La frase de que cuando vos metés un pero en el medio, lo que está antes del pero se anula. O sea, no importa. En realidad lo que quiere decir es lo que está después del pero. Bajaría hasta 11% el precio de los autos caros, pero subirían los medianos, que en realidad es lo que quiere decir Clarín. Gobernadores critican a los cambios impositivos y tensan el vínculo con la Casa Rosada. ¿Qué más? Abrazo a Santiago, titula Página 12, con personas que confluyeron allí a Plaza de Mayo y plazas centrales de algunas ciudades del país. River sufre, Boca disfruta, es el título de Crónica. El cronista titula Renta financiera, el impuesto afectará a casi 2 millones de depositantes de plazo fijo. Impulsan mayor presión impositiva sobre las personas, es el destacado de hoy de Ámbito Financiero. Finalmente Olé titula Qué palazo. Lautaro Martínez pegó una en el travesaño y otra en el final en el palo. 0-0, Racing quedó afuera de la Copa y muy lejos del torneo, es el título de El Diario Deportivo. Olé, el destacado, ¿no? Sigue lloviendo tranquilamente aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Quiero un imán, dice Graciela de Saladillo. También está Damián, que nos escribe, que dice: Carlos, quiero tu chef, soy Damián de Santa Fe, estoy en Saladillo. Aprovecho el medio para pedir mucha precaución a quienes circulan por la Ruta 51. Desde ya, muchas gracias. Tremendo, Damián, que está con una retro gigante. Creo que entramos cuatro a comer en la... Creo que podemos poner una mesita y jugar al truco ahí en la pala de la retro que está manejando en este momento Damián de Santa Fe, que está en Saladillo. Gracias, Damián, por recordárnoslo, Mirá lo que dice. Muy bien. Está participando por el sorteo de Tu Chef, Damián. Damián de Santa Fe en Saladillo, que aprovecha para pedir mucha precaución para quienes circulan por Ruta 51. Así que gracias. Llegó negra la fotito que nos mandaste, Nati. No se ve nada. Quiero un imán, dice Adriana de Saladillo. También está Sandra de Roque participando. Y nosotros tenemos que irnos a una pausa muy chiquitita. Buen día, Carlos, quiero tu chef, dice Silvia de Roque. Tenemos que irnos a una pausa muy chiquitita, esperando por aquí el móvil dulce con las super facturas de Super CLC. El radar nos está mostrando en este momento esta formación de tormenta que está sobre nuestra región. Es el extremito sur de una tormenta mucho más grande que va rumbo, casi te diría el pecho de la tormenta, va rumbo más que nada a Montevideo. Está lloviendo